historia número uno. Barry Birkenfeld trabajaba en la sede de la Unión de Bancos Suizos en los Estados Unidos. En el año 2009 fue condenado a 3 años de prisión por ayudar a las principales fortunas del país norteamericano a evadir impuestos. Birkenfeld reconoció ante la justicia haber contrabandeado por pedido de uno de sus clientes millones de dólares en diamantes. ¿Cómo lo hacía? Utilizando tubos de pasta dentífrica. También colaboró para que un magnate inmobiliario creara empresas y entidades fantasma para evadir el fisco. Una operación superior a los 200 millones de dólares. El caso Birkenfeld forzó a que Estados Unidos y Suiza firmaran un acuerdo para que el banco suizo entregara información de casi 5.000 clientes norteamericanos que evadían dinero a través de esa entidad financiera. Cuando salió de prisión en 2012, Birkenfeld recibió del Estado un resarcimiento económico por su colaboración, por perseguir a los fugadores de capitales. ¿Y hoy qué hace? Trabaja asesorando a otros estados en la misma materia. Historia 2. Desde 1999 y hasta 2012, la francesa Stéphanie Guibaud fue directora de comunicaciones y ceremonial de la Unión de Bancos Suizo. Se fue de la entidad financiera cuando por sus manos comenzó a pasar información confidencial vinculada con ilícitos de clientes de altísimos ingresos. En el año 2008 le ordenaron borrar todos sus archivos con decenas de miles de nombres de clientes y asesores. Y hace 2 años denunció evasión y fraude y se sumó a un grupo internacional de filtradores de secretos bancarios. ¿Cómo seducía el banco suizo a sus clientes para que lo elijan como el más confiable para no cumplir con la ley? Muy fácil. Explicó Givaud que se los enamoraba ofreciendo cosas que el dinero no puede comprar. Por ejemplo, boletos de juegos agotados o lugares en conciertos privados de artistas no famosos, famosísimos. Así de simple, así de fácil. Por contar la verdad, Givaud sufrió persecuciones y el banco la trató de loca. El próximo 26 de enero se va a reunir con Ricardo Echegaray, con el titular de la AFIP, cuando este viaje a París para participar de la reunión del Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Parece que tiene mucha información, muchísima información sobre miles de cuentas argentinas radicadas secretamente en Suiza. Historia 3. En 2011, Hervé Falciani, un ingeniero en sistemas franco-italiano que trabajaba en la filial del HSBC de Mónaco y que en 2006 fue trasladado a las oficinas del banco en Ginebra, quedó detenido en Barcelona por pedido de la justicia suiza. En realidad, él había llegado a Cataluña buscando quedar en prisión, porque ya por entonces su vida corría peligro. Quedó a disposición del fisco español mientras Suiza reclamaba su extradición por 4 delitos. Espionaje financiero, violación del secreto bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes. O sea, al tipo se lo buscaba por haber revelado que el ladrón había robado, pero al ladrón no lo perseguía nadie. A España le gustó demasiado saber más, saber dónde estaba el dinero que había fugado de la península. Y entonces buscó guardar a Falciani. España solicitó los datos bancarios a Francia y de los 1.500 nombres que le envió, Hacienda identificó a casi 700. Recuperó 260 millones de euros aportados por personas que se mostraban dispuestas a colaborar. La evidencia en su contra ya era irrefutable y entonces no querían bancarse un fallo en contra. ¿Quién estaba entre todos estos tipos? El viejo presidente del Banco Santander y casi toda la familia de Emilio Botín, nada más y nada menos. Falciani También fue un informante fundamental del Departamento de Justicia de Estados Unidos, organismo que acusó al HSBC de blanquear dinero de cárteles narcos mexicanos y de países como Corea del Norte e Irán. Esas causas motivaron en diciembre de 2012 el pago del banco del HSBC al gobierno de Estados Unidos. ¿De cuánto? De 1.900 millones de dólares. ¿Para qué? Para que se acabe la investigación. La denuncia por evasión fiscal que recientemente informó la AFIP en la Argentina contra compatriotas con 4.040 cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza fue posible a partir de la información que el organismo fiscal obtuvo en septiembre de la Agencia Tributaria Francesa. ¿Y quién fue la fuente? Hervé Falciani. Historia 4. Los supervisores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza multaron hace pocos meses a 5 importantes bancos a pagar 3.300 millones de dólares por la manipulación en el mercado de divisas. Los bancos sancionados, el HSBC, qué casualidad, siempre está el HSBC, el Real Banco de Escocia, el Citibank, la Morgan y la Unión de Bancos Suizos. Todas estas entidades operaron con información clave en la previa de la crisis de las hipotecas. Sabían del colapso y lo dejaron pasar. ¿Para qué? Para seguir haciendo negocios con el dinero de sus clientes. 3 reflexiones finales. Con esta sucesión de declaraciones firmadas por arrepentidos, es muy primario, muy infantil a esta altura, seguir taladrando todo el día desde las oficinas de la prensa hegemónica, gritando que estas historias son un contragolpe escrito a las apuradas por un gobierno perseguido por el nuevo Quijote de la justicia argentina, el gran Bonadío. ¿Por qué Estados Unidos no nos da una mano con la declaración del ex Banco Morgan, de Hernán Arbizu, en lugar de perseguido y denunciarlo y puesto en la lista de presos internacionales por Interpol? ¿Por qué no nos da una mano? Muy simple. Washington solo tiene acuerdos con los países a los que pueden fugarse sus capitales. Sus capitales. Y no firma acuerdos con las sedes desde donde generalmente vuelan miles de millones de dólares rumbo a Estados Unidos. Aquellos que nos hacen creer que este es un país aislado, encriptado en sí mismo, generalmente no brindan esta información y son los que cotidianamente te aíslan. Perdón, me olvidaba. Toda esta información, tan sensible como explosiva, hace rato que ya no es secreta en Europa. Se trata de información que está al alcance de tu mano, solo si la quieres ver. Aquí es cierto, llegó con cierta demora, pero por ejemplo, hoy, este domingo, la podés leer en tiempo argentino. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 12 minutos, ya han pasado de este domingo, 7 de diciembre de 2014. Bienvenida toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer juntos estas 2 horas de radio, donde no solamente vamos a tener las tapas de todos los matutinos de todo el país, sino también, como siempre, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy, y también, como siempre, gotitas de muy buena música. Siempre somos ávidos cuando nos llega material nuevo, ese que generalmente no es muy mediatizado y, sin embargo, es muy bueno. El grupo se llama Pájaro de Fuego, hacen jazz con mucha fusión y es un dream team donde anda dando vueltas la batería del Pipi Piazzolla, donde está Esteban Seigman y un montón de músicos impresionantes. Se presentan el 13, el sábado que viene, en Telonius. Allí van a dar a conocer La Rueda de la Fortuna, el nuevo material discográfico que hoy vamos a escuchar aquí en Visión Nacional. Pero es parte de lo que generalmente no se escucha y es la riqueza cultural que guarda la Argentina en sus entrañas. Pájaro de Fuego. Gustavo, equipo, Ana de Villa Crespo, Jorgelina y Gaby, bueno, al oyente que me vio en la tele, no recuerdo su nombre, bueno, queridos oyentes, los quiere mucho Jorge Correcaminos de Don Torcuato. El miércoles debemos celebrar la democracia que nos costó tanta sangre, tanto martirio y tanto terror. Prefiero la peor de las democracias a la mejor de las dictaduras, estas últimas siempre al servicio del poder financiero. Los quiero mucho. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Victoria Lugano. Realmente estoy escuchando tu editorial y es desesperante, desesperante, te ahoga. ¿Por qué tanto poder? ¿Para qué? ¿Para ver quién tiene un imperio más grande? ¿Para destruir los pueblos? ¿Para qué? No le encuentro, la verdad... ¿Para qué? ¿Para pelearse entre ellos y los pueblos destruidos? Hola Gustavo, Isabel de Burlingame, buenos días. Qué informe, qué bárbaro, qué maravilla escucharlo, Gustavo. ¿Cuántos tendrían que ser como usted? Que nos explicaran con tanta claridad. Muchísimas gracias, Gustavo, lo sigo escuchando. Isabel. abismo sin sol. Muchas gracias a todos los llamados que van llegando al 0810-222-0870 4999-8700. Euge, ¿cómo va? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo anda eso? Gustavo? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, le contamos a todo el país que el techo de la ciudad aquí en Buenos Aires fue pintado de negro de pronto, así de que repente. Tendremos, como lo marcaba el Servicio Meteorológico Nacional, tendremos lluvia en el día de hoy, algo de descenso de temperatura, después de un nuevo anticipo del verano que se fue dando paulatinamente entre jueves, viernes y sábado, ¿no? Con temperaturas de más de 30 grados, llegando hasta los 33, 34, con una sensación térmica que encima estuvo algunos graditos más allá de esas marcas. Pero hoy tendremos lluvia, descenso, dicen mañana buen tiempo, y más o menos 27, 28 grados. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Y comenzamos por Página 12, la ESMA en primera persona. Exclusivo de Página, los expedientes internos de la Armada presentados por los propios represores. En ellos plantean sus crímenes como actos de servicio y reclaman por las afecciones nerviosas que les provocaron tanto sus acciones como su posterior difusión pública. En ellos plantean sus crímenes como actos de servicio y reclaman por las afecciones nerviosas que les provocaron tanto sus acciones como su posterior difusión pública. Mirá vos. Esta no es la banalidad del mal de la que hablaba quien supo retratar con tanta fidelidad el juicio a Adolf Eichmann, como Hannah Arendt, aquella que decía, bueno, este tipo marcaba la muerte de miles y miles y miles de judíos en la cámara de gas y se iba a casa a acariciar a sus hijos, a escuchar música clásica, seguir su vida, pero eran otros los que ejecutaban, eran otros los que estaban debajo de la banalidad del mal, los que se metían en el barro y por supuesto ejecutaban las órdenes de aquellos que habían diagramado el trabajo sucio. Sobre eso hablan los expedientes, ¿no? Sobre eso hablan los expedientes, sobre aquellos que pedían tratamientos psicológicos después de tanta muerte. Mirá vos. Los datos que aparecen a esta altura del partido. Alguna vez lo dijimos, ¿no? Es increíble, casi 40 años después, cómo le seguimos quitando capas a la cebolla, ¿no? Y todos los días tenemos algún dato nuevo, alguna historia personal nueva de cada uno de esos 30.000 desaparecidos, como nos sucedió esta semana con la aparición del nieto 116 y la historia de Ana y la historia de Hugo. Bueno, muy interesante poder armar la línea de tiempo de lo que nos pasó como país a partir de la historia particular de Ana, porque fíjate, mientras Ana estaba pariendo en la mesa o en una de las mesas del casino de oficiales de la ESMA, Clarín y La Nación, que no tuvieron una sola línea en sus tapas ese día anunciando la aparición del nieto 116, no solo Clarín, vamos a ser claros en esto, todos menos Página y Tiempo, todos, Crónica Popular, Muy, El Cronista, Ámbito Financiero, La Prensa, La Razón, Clarín y La Nación, todos, ni una sola línea en tapa, salvo Página y Tiempo. Pero bueno, no había quizás casualidades en esto, había causalidades, porque en aquel junio de 1977, seguramente, mientras Ana estaba pariendo en una mesa del casino de oficiales, mientras Ana estaba siendo atendida por el doctor Maniaco, aquel tristemente célebre ginecólogo que estaba a cargo de la pequeña Sardá, como se le decía irónicamente a la maternidad clandestina de la ESMA, seguramente Manieto, Bartolomé Mitre Jr., todos estaban sentaditos con Videla armando el entramado de papel prensa y sacándole en una mesa de tortura la empresa Los Graiver, aquella que después comenzara a funcionar con nuevo directorio en septiembre de 1978. Por eso es que no era casual. Pero para eso hay que armar la línea de tiempo, saber qué hacían ellos, los que hoy la juegan de silenciosos, qué hacían ellos en el mismo momento en que Ana estaba pariendo. Por eso también la utilización del caso Guido, porque ese día fue tapa. Ese día fue tapa. Y ese día aplaudieron y ese día la jugaron de cercanos, cuando son tan, pero tan, tan, tan lejanos. Uno de los datos más interesantes que dejó periodísticamente la semana fue el silencio ante la aparición del nieto número 116. No cabe ninguna duda. ¿Qué dice en su tapa el diario Norte de la provincia de Chaco? Una avería en una bomba complicó el servicio de agua en toda la provincia. Informó el gobierno que un equipo encargado de la provisión de líquido a la planta potabilizadora de Barranquera sufrió un desperfecto y la producción de agua potable se redujo a la mitad. No cabe duda que la tapa de La Nación en el día de hoy es una de las tapas no solo del domingo, seguramente es una de las tapas del año, reportaje exclusivo a Francisco, un reportaje con el sello de La Nación, ¿no? Con preguntas, con el envase de La Nación. Y adentro, una muy buena cobertura de 3 o 4 páginas con un diálogo que fue muy extenso, teniendo como interlocutora, por supuesto, a Elisabetta Piqué, que es la corresponsal permanente del diario en el Vaticano. Hoy La Nación, no cabe, insisto, ninguna duda, y una de las tapas más importantes, periodísticamente hablando, de todo 2014. Rosario 12, del presupuesto provincial 2015, se destaca que la mayor parte de los fondos destinados a la inversión social en Santa Fe proviene del gobierno nacional. Además, los recursos santafesinos que llegarán directo a los sectores más vulnerables serán el 55% del total de las partidas, cuando en 2007 eran del 74%. Mirá qué diferencia. Tiempo argentino, una arrepentida revela datos de 4.000 cuentas de argentinos en Suiza. Se llama Stephanie Gibaud y se desempeñó 13 años como directora del Banco Suizo. ¿De cuál? De la Unión de Bancos Suizos, del UBS. Che, este dato lo busco en Perfil, en La Nación, en Clarín, y no está por ningún lado. Prácticamente lo mismo que hicieron ocultando detrás de las acusaciones absurdas de Bonadío y de, por supuesto, el correlato político que esas acusaciones tuvieron contra la presidenta de La Nación, ocultaron aquello de las 4.040 cuentas del HSBC. Por lo tanto, estamos hablando entre las primeras 4.040 más estas 4.000 de 8.000. 8.000. Digo, no es una cifra tan desdeñable como para hacer oídos sordos. La capital de Rosario, los secundarios mejoran sus notas en lengua, ciencias y matemáticas. Es el título principal del diario más importante de la ciudad de Rosario. En Santa Fe, los alumnos de ese ciclo de escuelas públicas y privadas subieron su rendimiento respecto del que mostraron en el año 2010. Y es más, el diario agrega, esto está por encima de la media de la República Argentina. Por supuesto, no puede faltar vudú en la tapa de Perfil, acorralado por gastos de viajes que Kicillof reveló al juez, título principal. Y el dato secundario habla la gerenta hotelera de Cristina. Silvana Relatz administra los sauces y es hija del primer socio de Kirchner. Dice que el negocio da ganancias y opina sobre Lázaro Báez y el lavado. Arrancaron las obras de pavimentación y cloacas, Tiempo Sur, desde la provincia de Santa Cruz. Nos cuenta lo que pasa en Río Gallegos y ese dato es el más importante de primera plana. Crónica, el verano pide paso, apaguen el horno, grita el diario. Tarde sofocante con alerta amarillo por las altas temperaturas. El registro fue de 32 grados con una térmica de 35. Para hoy se esperan lluvias. Diario de Cuyo en Mendoza, dando vueltas, poniendo patas para arriba algunos números de la República Argentina. En el interior resulta que los precios aumentan poco porque de esa manera buscan atraer turistas. No es que bajó la inflación, no es que se contuvo a través del trabajo del Ministerio de Economía Nacional esa locura inflacionaria que habían generado los que habían jugado a que estalle todo en diciembre del año pasado. Dolarización de la economía cotidiana, corridas bancarias, una inversión muy fuerte de empresas como Shell para comprar con sobreprecio el dólar en el mercado cambiario. Bueno, todo eso había sucedido, ¿sí? Bueno, resulta que ahora, según la tapa de Diario de Cuyo, en la provincia de San Juan, en el interior aumentan poco los precios para atraer turistas. No es que bajó la inflación. Narco y violencia, dice Miradas al Sur, en primera plana, la sombra de México sobre América Latina. Narco y violencia y fuga de capitales, te promete el diario los 4.040 nombres que debe investigar la justicia. Interesantísimo lo que te trae hoy Miradas al Sur, con un informe muy detallado de las 4.040 cuentas que ya a esta altura del partido, un poquito más de una semana después, tiempo te está diciendo que hay que multiplicarlas por dos, que ya son casi 8.000. 8.000. No es un dato menor. No es un dato menor. La mañana de Neuquén, estiman 80.000 empleos promedio por año. Desde el sector de la construcción proyectan que a partir de las obras por Vaca Muerta se multiplicará el trabajo. El sindicato relativiza semejante impacto laboral. Dice la mañana de Neuquén, estiman 8.000 empleados nuevos promedios por año, nada más que en la construcción. Buen día, querido Campana. Acá estoy como todos los domingos tomando un matecito y pensando qué tibios que somos cuando tenemos que hacer un castigo. El 30% que le sacaron a Bonadío lo lleva en el bolsillo de atrás para dar una propina. Ellos no hubiesen tenido una consideración con los nuestros como tenemos nosotros con ellos. A ver si algún día nos ponemos firme. Licha de Santo Lugar, un abrazo a toda la mesa. Gustavita, mientras critican en Argentina a Néstor Kirchner, en Ecuador se le hace un monumento. Eso quiere decir que es una persona buena y honrada. Pero para los gorilas no es buena, no es buena. Son malvados y perversos. Ahí lo demostró Ecuador, el presidente Correa. Que tomen el ejemplo miles de argentinos que odian. Hola, sí, buen día. Espectacular el informe, espectacular. Sintético, clarito, estaría bueno para imprimirlo y nosotros poderlo repartir. Más aquí, en Villa Devoto, donde no quieren escuchar ni entender ni absolutamente nada. Como no sean sus ideas hipócritas. Estaría muy bueno. Maga de Devoto. A veces es muy loable el laburo que hacen editorialistas de Clarín o de La Nación por intentar contarte que, bueno, allí donde vos ves blanco hay que ver negro. Es muy complejo. Pero realmente la prosa que logran y las causas que salen a buscar para poder justificar lo que dicen, la verdad que es un laburo a veces muy arduo. Hoy en beneficio a presos, el reino del revés, y te podrás imaginar cómo están estos muchachos, ¿no? En función de cómo la justicia ha salido a bancar una vieja ley que lo que está pidiendo es que se cumpla, sobre todo en los penales federales, el pago para aquellos que la sociedad intenta resocializar, como lo marca la Constitución argentina, la de 1853, y todas sus reformulaciones que siguieron después. incluso la más profunda, la de 1994. Y entonces la Nación, ¿qué dice? Miren, muchachos, no se les puede pagar un sueldo a esta gente porque este no es un contrato de trabajo. ¿Y por qué no es un contrato de trabajo? Porque lamentablemente aquel que está privado de su libertad no tiene libertad de contratación, no sale a buscar laburo. Es una cosa muy compleja, pero está explicado de esa manera. Como solamente el empleador los tiene cautivos, no se trata de un contrato de trabajo. No hay libertades para que ese contrato de trabajo corresponda a los derechos de las partes. Punto uno. Y el otro dato es, bueno, supongamos, vamos a pagarles, vamos a pagarles. Y propone lo siguiente, La Nación. Es muy interesante. Ya que nos sale por cabeza más o menos 5.000 pesos por mes su alimento, su vestimenta, su salud, y estamos hablando de pagarles 4.000 y pico, 4.400 mensuales, hagamos una cosa, que con esa guita se sostengan ellos mismos. Y entonces al Estado le sale cero. Así, bueno, así no estaría nada mal. Esta locura, esta alquimia, esta ingeniería periodística la encontrás hoy en Página 30. Beneficios a presos, el reino del revés, primera editorial de La Nación del domingo. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buena mañana, ¿cómo te va? ¿Dónde andás? Aquí andamos, aquí estoy en Buenos Aires, pero bueno, con esta cosa de la lluvia que no me he podido mover. Bueno, pero igual te tenemos, y eso es lo importante. Sí. ¿De dónde vamos a ir hoy? ¿A dónde nos llevas? Nos vamos a volver a Ecuador. Muy bien. Porque, bueno, como ya está claro, pero no lo quiero dejar pasar, la apertura de la sede de la UNASUR en Quito, y recordar tanto las palabras del Pepe cuando le entregan el gran collar, ¿no? Sí. Que fue realmente conmovedor. Sí, el discurso de Maduro, Isabel, yo jamás, el discurso de Maduro, el discurso de Correa, yo jamás lo había visto a Correa tan emocionado y tan encendido al mismo tiempo. Tenía unas ganas de homenajearlo al Pepe como homenajeando a una generación sobreviviente. La verdad que fue un discurso interesantísimo el de Correa, por la vibración y por la profundidad. Sí, estuvo realmente todo muy emocionante, pero bueno, el Pepe, que ya está, digamos, en despedida, sí, y está sacando estos mensajes, ¿no? De como el sentido de la vida, claro, para qué se vive. Y entonces yo creo que este mensaje a los jóvenes de que no sucumban a las tentaciones del mercado, que no vivan para pagar las cuentas, que pongan la vida para perseguir ideas e ideales, que no es tan importante si llegan a conseguir todo como haberse dedicado el empeño de la vida a crear oportunidades para ello, a dando cuenta de, bueno, con su propio testimonio de vida, porque no es solamente lo que dice, sino quién lo dice, ¿no? Entonces, realmente fue muy, muy conmovedor, y creo que es un legado, uno de los grandes legados que nos deja el Pepe Mujica, y que bueno, tuvimos la suerte de escucharlo ese día, ¿no? Sí, sí. Claro. Muy, muy, muy fuerte. Mirá, sí, que no tenemos 15 años, que lo hemos oído muchas veces, sí, y sin embargo, bueno, impactó porque estaba hablando desde el corazón. Sí, claro. Estaba hablando desde como, fue como su, algo así como su testamento político. Yo lo sentí con mucha fuerza, ¿no? Y este reconocimiento de que nuestra disyuntiva, la disyuntiva de nuestro tiempo y por bastante tiempo, va a estar en el centro del debate de vida o mercado, entendiendo con esta disyuntiva todo. La vida es todo, la capacidad de vivir, la no muerte, en el sentido que también está declarándose concretamente contra todas las guerras, por la paz, que es un contenido de eso, pero también cuál es el contenido de la vida. Y esto de identificar una idea, un ideal y luchar por ello para no morir, como dijo él, sin haber pagado la última cuota de la tarjeta de crédito, es muy importante. Es decir, claro, el sentido de la vida, y el sentido de la vida que lo reclame ahora él y que sea un mensaje para la juventud, es muy importante. Sí. Y por el otro lado, claro, esto está en el corazón de la UNASUR, porque estaba esta medalla, se le da en la antesala, digamos, la víspera de la apertura de la UNASUR, que es el tema central que quiero tratar hoy, ¿no? Porque esta UNASUR que cuenta con la articulación de 12 estados cuyos 9 representantes máximos de gobierno estuvieron en la cita, no todos estuvieron en Quito. Yo creo que el Pepe, por la altura, me parece que no fue, se quedó haciendo la visita en Guayaquil. No participó tampoco Humala del acto de Quito, ni Michelle Bachelet, pero los demás estuvieron allí. Y fue importante porque, bueno, para nosotros particularmente, porque el edificio lleva el nombre de Néstor Kirchner, ¿no? Claro. Un edificio muy moderno, Rafael Correa orgullosísimo con su edificio, sí. Evidentemente ellos han puesto el sello de aprobación a esa arquitectura tan moderna, un poco difícil de entender por ahí, pero bueno, las cuestiones modernistas son así, ¿no? Uh-huh. Y el llamado de Correa a lograr que Sudamérica sea una región de paz y para que ello esté anclado en la unidad y lograr ser, dice él, conformar la potencia más grande del mundo, bueno, está marcando las dimensiones y la profundidad de la UNASUR. Quienes apuestan por ahí que sea una cuestión coyuntural, un tema de los gobiernos, digo, está claro que se trata de unos acuerdos de Estado, es decir, son acuerdos institucionales para construir y avanzar en la consolidación regional. Y en este sentido, bueno, está la creación del Banco del Sur, está la creación del Fondo de Reserva, la decisión de avanzar en el pago de una moneda propia como el Sucre, está la fundación de la Escuela Suramericana de Defensa, que, bueno, siempre hace un poco de ruido por nuestra historia, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, es también fundamental y hace falta. La cuestión del pasaporte suramericano, sí. Lo que hay que ver son los mecanismos de participación de los pueblos en estas decisiones de Estado. Creo que ese tema ha quedado un poquito secundarizado, por lo menos en esta apertura de la UNASUR, y está marcando una brecha sobre la que hay que trabajar, porque la cuestión de la participación de los pueblos es muy importante, precisamente porque hay temas que tienen aristas de conflicto, que depende la inclinación de los gobiernos y sus gobernantes, usted pone la cabeza en la almohada tranquilo, pero estas orientaciones, digamos, en posibilidad de alternancia gubernamental, hay que estar atento. Entonces los pueblos dan una garantía de continuidad y una garantía de margen mínimo, digamos, de no desbarrancar. Uh-huh. Y en este sentido, yo creo que reflexionando en estas palabras, Correa marca dos cuestiones. Sí. Pero primero, antes de entrar en esto, quiero decir que, por supuesto, el tema de la paz en Colombia ha sido muy importante. Claro. Y el hecho de que Samper le pidiera a Santos que consiga la paz entre su gobierno y la paz en los términos de la UNASUR, en el contexto de la UNASUR, es muy importante. Uh-huh. Porque sabemos todas las amenazas que tiene ese proceso de paz al interior de Colombia, sí. A través del uribismo y los sectores que no se resignan a salir del gran negociado de la guerra, que cuesta mucho dejar de lado esa maquinaria cuando está articulado lo militar con lo económico, con la expulsión. Entonces, que la UNASUR lo haya marcado en su reunión de apertura, una vez más, le haya pedido a Santos que termine con este proceso, es decir, que lo lleve a cabo, que lo selle, me parece que está entre las cuestiones latinoamericanas más importantes. Entre los logros de esta organización y el trabajo colectivo de los estados, va a estar el haber apuntalado este proceso. Como decía Patiño, marcando los logros de la UNASUR, de haber avanzado en la unidad, haber consolidado este bloque de defensa de la democracia, evidente el accionar rápido de los gobiernos frente a intentos de golpe de Estado y frente a maniobras golpistas y a golpes concretos como se ha tenido lugar, y que se ha reaccionado sin convalidar dichos golpes, ¿verdad? Sí. Este avance en la articulación institucional de los estados en el continente. Ahora bien, yo quiero marcar el tema de la participación, porque dice Correa en el discurso, no el discurso del Gran Collar, Gustavo, sí, el discurso de apertura, claro, de la UNASUR, el previo, ¿no? Sí. El de después, el cuando abre la sede. Claro. Cuando él habla de la sede, se refiere a dos amenazas y dice, está alertando contra la restauración conservadora, que precisamente es una posibilidad real en este mundo, y tan real que están trabajando para eso todos los que son los personeros políticos, económicos y de los medios de comunicación de esa restauración conservadora, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, está haciéndose llamado, pero ese llamado tiene que estar calzado a incrementar la participación de los pueblos en los procesos. No es solamente la articulación de las instituciones representan o deberían representar el encarne de sus pueblos, y eso hay que construirlo. Hay que abrir las instituciones a los pueblos. Estamos, digamos, yo estoy en el mismo punto de otros enfoques en relación al debate de los estados. Y quiero marcar esto con el tema de un llamado que él hace, que exhorta a no confiar en la izquierda infantil. Y yo aquí le quiero poner todas las comillas del caso. Dale. Porque al parecer esa izquierda no es tan infantil, no es tan boba, cuando señala dos peligros en el gobierno y pone al mismo nivel de la restauración conservadora a la izquierda infantil. Izquierda infantil es el nombre que él usa, ¿verdad? Porque, y lo caracteriza, que suena bonito el discurso, pero es vacío, dice. Eso es un suicidio social que llevaría al fracaso de cualquier proyecto político en el poder. Yo creo que él está reaccionando muy específicamente sobre su realidad y las posibilidades también de que esto ocurra, y en cierta medida creo que ocurre en otros gobiernos de América Latina, pero por la crítica al tema de los recursos naturales y la posibilidad que tienen estos gobernantes de la explotación de los recursos naturales para financiar el desarrollo del país. Y ahí se abre una brecha, para no decir una caja de Pandora, de uno de los déficits más serios del pensamiento que busca un modo de vida alternativo, un modo de vida superador del capital. Creo que, además de, bueno, el nombre de izquierda infantil, sí, porque tal vez reciba más ataques que propuestas concretas, ¿no? Pero yo creo que también es un llamado a trabajar en esa dirección, porque ciertamente hay que salir del ideologismo para pensar en cómo influir concretamente en transformar la correlación de fuerzas. Una correlación de fuerzas que no es número, que es ante todo pensamiento, ideas, prácticas colectivas, propuestas. Y ahí yo creo que en este último concepto están un poco las fallas, y por eso puede Correa reclamar que se trata de un discurso bonito, pero vacío, en esta carencia de propuestas, ¿no? Uh-huh. Bueno, un discurso polémico para meditar, en vez de enojarse, que posiblemente algunos sectores se sientan aludidos y se enojen, pero ciertamente está marcando dos problemas serios. Y quiero decir que tal vez Correa todavía no lo tenga entronizado adentro de sí, pero la cuestión de apostar a tomar recursos naturales para financiar, ¿verdad? Claro. Para explotarlos y financiar los programas de lucha contra la pobreza, los programas de desarrollo, carretera, infraestructura, etcétera, está bien, pero también tienen patas cortas, es decir, habría que ver un mix, una combinación. Bueno, creo que son los grandes desafíos. Este tema que estoy diciendo, cómo superar, si se quiere, ese infantilismo de izquierda que está reclamando, cómo trabajar para contrarrestar los ímpetus de esa restauración conservadora que nos lleva fundamentalmente al trabajo ideológico, al trabajo en los medios, fortalecer los procesos de paz, fortalecer la democracia y, le sumo, una pata que es fortalecer los medios, los espacios, los ámbitos para la participación de los pueblos en las decisiones de gobiernos, a nivel de los estados locales y a nivel de la UNASUR también. Esto sería todo en relación a la UNASUR. Gustavo, después volvemos con otros hechos que conmueven a nuestra América. Muchísimas gracias, Isabel. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Estás en la radio pública. Radio Nacional. Argentina. La radio de la patria. Pública. La radio pública tiene... La radio pública tiene... La radio pública tiene tradiciones. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desate, desate, desate. Desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Che, loca. Hola oyentes de Desate, hoy queremos recordar a nuestros queridos adultos mayores. Vemos que pasan los años y como ya dice la canción de Piero, viejo mi querido viejo, que ahora ya camina lento. En la alborada de la vida, cuando una comienza a penetrar la ancianidad, en ciertos momentos el perfume de la infancia nos envuelve. Recordamos risas y dolores, porque la infancia posee la timidez y el miedo de estar creciendo. Es un estadio de múltiples situaciones, de fantasías y proyectos, de impotencias y realizaciones. Vienen los años y también se acumulan dolores. Se nos van gastando los engranajes y por eso los vamos aceitando para que sigamos en movimiento. En la vejez, algunos se van y otros se quedan, alimentando recuerdos, pero también armando proyectos como casarse, enamorarse, reunirse en centros de jubilados que son buenos espacios de socialización. Como jugar a las bochas, al truco, a la taba y despedir el Alzheimer. Bueno, habría que ser previsor en la vida, porque con una siembra temprana de afectos se tendrá una rica cosecha de muchos amores a pesar de los sinsabores. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Bueno, el tiempo pasa y nos vamos poniendo. Como dice la canción, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Como dice la canción, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. No podés volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Sentirás acorralada, te sentirás vacía sola, tal vez querrás poder nacido, no haber nacido. Sobre tu siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Yo siempre digo que un país tiene que tener un fuerte oficialismo que pueda gobernar y una oposición inteligente. Opción clara, Roberto Caballero. Código civil, código procesal penal, Ley de Argentina Digital. Hay muchas leyes que han tenido aportes sustanciales de opositores, a veces logran sustraerse de las cosas del chiquitaje de la política y se ponen a trabajar y hacen muy buenos aportes. Coherencia, carácter. Mañana es hoy. Ahora, en lo que es el entramado electoral, evidentemente, el grupo de comunicación que los radicaliza, que los pone nerviosos, evidentemente no pudo articular hoy todavía un candidato propio que lo satisfaga. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. Comienza Espacio Publicitario. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O, por ejemplo, te sacaste un 2 y reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-SIDA. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anotá este número. 0800-3333-444. Elegí saber. Elegí saber. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, gusta fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hola, sí, buen día. Espectacular el informe, espectacular. Sintético, clarito. Estaría bueno para imprimirlo y nosotros poderlo repartir. Más aquí, en Villa Devoto, donde no quieren escuchar ni entender ni absolutamente nada. Como no sean sus ideas hipócritas. Estaría muy bueno, ¿eh? Maga de Devoto. Acampar, un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, un saludo, bueno, espero verlos a todos en la plaza. Estaremos cantando un par de rock and roll con Jorge el Correcamino, las nenas llevar algo para tomar, y fuerza a todos, vamos para adelante, un beso a Isabel. Buen día, Gustavo, equipo, buen domingo para todos. María de San Isidro les habla. Impresionante tu editorial. ¿Sabés cuál es mi preocupación constante? Que los que vemos la tele pública, escuchamos la radio pública y otros medios de difusión, estamos enterados de todo, pero ¿cómo hacer para que oigan los que no quieren escuchar y leen? Ya sabemos Clarín y miran TN y todo eso. Repiten como lo... Bueno, espantado con la editorial, me parece demoníaco lo de esta gente realmente, dejar a los países y a la gente con hambre, con desesperación y ellos acumular tanto dinero, es demoníaco, esta gente necesita y todavía se presentan en la televisión descaradamente. Soy Hugo de Caballito, un abrazo. Lectura recomendada de Miradas al Sur. Anticipo de un libro imperdible, La dictadura del capital financiero, de Celeste Perosino, Bruno Napoli y Walter Bosicio. El título de la nota es Socios, el golpe militar corporativo y la trama bursátil. Ahí tenés, a través de Martínez de Hoz, a través de la Ley de Entidades Financieras del 77, mucho, mucho, mucho de lo que hemos dicho en el editorial, pero claro, en su versión nacional, en su versión made in Argentina. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde arrancamos, Euge? Arrancamos porque vos nombraste a una periodista, Elizabeth Piqué, que además escribió un libro sobre Francisco, una biografía llamada Vida y Revolución, sobre la cual se basa el guión de una película que empieza a filmarse el 12 de enero y que lo va a tener a Darío Grandinetti como el Papa Francisco. La película trae un director argentino que está viviendo en España, Beda do Campo Feijóo, que viene a hacerla. Y dentro del elenco va a estar Jorge Marral, Leonor Manso, Laura Novoa, Leticia Bredice, un gran elenco para La vida de Francisco, protagonizada por Darío Grandinetti, una de las películas, porque hay otra de un director italiano que lo va a tener a Rodrigo de la Serna como Francisco. Muy bien. Esa se viene también en el 2015. Estaba haciendo memoria. Sí. ¿Qué personajes le tocó ficcionar, a llevar de la vida real a lo ficcional a Grandinetti? Y después de Fangio, no recuerdo otro. No, porque él se dedica mucho al teatro, acaba de hacer un unipersonal ya bajó. Pero sí, en general. Y Rodrigo de la Serna sería de San Martín a Francisco. El caso de Grandinetti, de Fangio. Y pasó por el amigo del Che en... El amigo del Che y también la Granados. Película... Y él tiene otro más, que es la película de... la que habla de la fuga de la mansión Seré. Ah, sí, claro. Cuando él es Tamburrini, el arquero de Almagro. Él, quizás es uno de los actores de esa generación que hoy tiene, no llega a los 40, pero digamos... 30. Pero que moldea el envase... Pero pa, que pa, pa, ¿no? Es un gran actor y tiene esa posibilidad de plástica, transformarse, ¿no? En distintos personajes. Bueno, Darío también. Y Darío, ¿sabés qué? Ya estuvo con el Papa Francisco. Mirá. Fue a verlo para hacer ese trabajo que hacen los actores de observar, de acercarse, de recibir de su mano la bendición. Todas esas cosas ya le pasaron... Y eso es el material con que el actor después va a moldear el personaje. Así que, bueno, está en pleno trabajo porque el 12 de enero ya empiezan con la filmación que empieza acá, pero después sigue, por supuesto, en Italia. Muy bien. Bueno, algunas cosas que se pueden hacer. Me da cosa de contar esto porque el día lluvioso a lo mejor se suspende, pero hay un evento que va a suceder hoy en el Parque Saavedra. Es un evento de danza con músicos en vivo, una instalación en el Arenero que invita al público a ser activo, inclusive después de que suceda este baile que tiene como escenografía el Arenero del Parque Saavedra, exactamente a las 18 horas, se le va a invitar al público con baldecitos, con palas para que armen una construcción en arena, pero si llueve se suspende, pero pueden ir el domingo que viene, 18 Perfecto. Horas en el Arenero del Parque Saavedra. Luego quiero contar que desde el viernes sucede en el Teatro Cervantes el ciclo Teatro del País. Esto es un plan federal que lleva adelante el Cervantes en esta gestión, muy interesante porque un director va a las provincias y con elenco de la provincia arma una apuesta que se da ya y viene en esta semana de acá desde el 5 de diciembre al 20 de diciembre, son más semanas, todos los jueves, de jueves a domingo tenemos un espectáculo de cada provincia. Muy bien. Y hoy, por ejemplo, para darles un ejemplo, 8:30 le toca a Ciudad de Buenos Aires y el espectáculo está dirigido por Gerardo Ochman. Se llama Leonardo, trabajo práctico número 1. Y seguramente tiene esta impronta de Gerardo Ochman, este trabajo corporal y circense. Así que me parece, y es todo con entrada gratuita. Así que de jueves a domingo... Yo recomiendo que se acerquen al Cervantes, son espectáculos que tienen mucha elaboración con actores de cada una de las provincias, pero también está bueno ver cómo y escuchar cómo, suceden estos textos desde Tucumán, desde La Rioja, desde Formosa, acá en el Teatro Cervantes. Así que ciclo de teatro del país, a partir de las 8 de la noche. Cada día tiene otro horario, por eso no los doy, pero sí, acercarse al Cervantes, tiene entrada gratuita y se van a sorprender con el teatro del país. Y por último, hablando del país, una muy buena noticia que dio Lucrecia Cardoso, la directora del Instituto Nacional de Cine, en el Festival de Mar del Plata, que acaba de terminar, es la creación de 4 sedes regionales de la Escuela de Cine, de la ENERC, que es la Escuela de Cine que depende del Instituto de Cine. Se crean entre 2015 y 2016. Las dos primeras, una va a ser en Formosa y la otra en Jujuy, y van a llevar todo lo que... El tema de las escuelas de cine es que, desde el punto de vista tecnológico, necesitan tener cámaras, tener toda la tecnología a disposición, porque el alumno estudia prácticamente saliendo a hacer sus primeros trabajos, y hay muchas escuelas de cine que carecen de esta tecnología. Bueno, lo primero que van a hacer es mandar esta tecnología a estas 4 sedes que se abren, estas 2 primeras en el 2015, así que todos los estudiantes que quieran hacer cine ya no van a tener que venir a la ENERC de la capital, sino empiezan a crearse escuelas de cine dependientes del instituto, que realmente garantizan toda una calidad docente y profesional en el interior del país. Una noticia para aplaudir del Instituto Nacional de Cine. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Buenos Aires, la hora 9:05, temperatura 21 grados 6 décimas, humedad 80%. Una arrepentida Suiza aportará a la AFIP 4.000 cuentas de argentinos. Según revela el matutino porteño Tiempo Argentino, la francesa Stéphanie Guibaud llegará al país en marzo para reunirse con Ricardo Echegaray. La ex directora de ceremonial de la Unión de Bancos Suizos hasta el año 2012 vio manejos irregulares de información confidencial y denunció casos de evasión y fraude fiscal. Comienza el martes el juicio oral contra el ex intendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno. El ex funcionario pampeano permanece arrestado por el delito de abuso de autoridad al haber aprobado el presupuesto municipal con impuestazo incluido por decreto sin consultar al Consejo Deliberante. Tierno, que además tiene graves denuncias por violencia de género, duró 87 días en el poder en 2008 hasta que la comuna fue intervenida por la Gobernación de La Pampa. Al menos 3 personas murieron y más de 700.000 fueron evacuadas en Filipinas por el tifón Gaupit. Los vientos sostenidos del fenómeno climático alcanzaron los 140 kilómetros por hora y ráfagas de 170, lo que causó también extensas inundaciones, así como cuantiosos daños de infraestructura. 2 de las víctimas, una niña de 1 año y un hombre de 65, fallecieron a causa de una hipotermia, mientras que una mujer de 35 en estado de gestación murió por complicaciones en el embarazo. Gaupit, bautizado como Ruby por las autoridades locales, se desplaza lentamente a 10 km por hora en dirección oeste-noroeste, por lo que no abandonará el país por el mar de China Meridional hasta el martes o miércoles, según la Agencia Meteorológica de Filipinas. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 6 décimas, humedad 80%, el cielo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Thank you. Buen día, Gustavo y equipo, Hugo de Castillo. A vos, viejo compañero de batalla, en tu lomo, abrí tu caja de recuerdo y contale a tu nieto la verdadera historia de nuestra nación, que medios de comunicación han deviado la historia según sus intereses y ocasión. Chau, chicos, suerte para ustedes. Buen día, Visión Nacional. Buen día, Gustavo y equipo, amigos, amigas, oyentes. Qué fortuna tenernos entre nosotros. Y nombro a todos los amigos de la radio que nombró el querido Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Coincido con Victoria. Bueno, sí, gracias Gustavo y equipo por ese trabajo de investigación, por la claridad y por estar... Buen día, Oscar Chacarita. Gustavo, como siempre, impresionante tu editorial de hoy, ¿no? Y el de hoy sí que es impresionante. Duele y a la vez da asco, ¿no? Porque mucha de esta gente evasora es la que pide más república, la que se llena la boca, la que pide más educación, la que clama por la inseguridad. Y el papel de la oposición, patético, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? No, al mercado no, con el mercado no se toca, el mercado no se investiga. Son los mismos que se indignan por la causa que le metieron a... Sí, me escuchaba el comentario editorial y sí, es verdad, hay una fuga de capitales con una justicia que no quiere investigar porque es parte de la estafa, medios hegemónicos que tienen depósitos bancarios en estas cuentas evasivas. Y para nosotros, ciudadanos de a pie, ¿qué nos queda? Pasar una Navidad diciendo, uy, mirá cómo se afanaron todo y nadie va a hacer nada. Bueno. Gustavo, soy Simón de Caballito. Quiero decirle a la oposición, y creo que vos también lo sabés, que le tienen miedo a este gobierno y que el sábado se van a dar cuenta en cómo está posicionado este gobierno, porque el pueblo no es tonto, el pueblo sabe lo que quiere. Un abrazo grande al Correcaminos. Habla Elsie de Villa Crespo. Bueno, los pueblos de América del Sur le rindieron homenaje a Néstor Kirchner y al representando a nuestro proyecto nacional y popular. El ingeniero Macri le pide a los porteños que sean delatores de sus propios vecinos. Y el diario Clarín y La Nación esconde a los ladrones, y la oposición también, esconde a los ladrones que le roban a todos los argentinos. Por todas esas razones, el 13... Hola, buenos días Gustavo, habla Laura de Avellaneda. No nos tenemos que olvidar estos crápulas insensibles que fugaron la plata, que no pagaron los impuestos, que paguen los impuestos y después se lleven la plata donde quieran. ¿Cuánto se podía haber hecho? Son los que después reclaman. No hay seguridad, no hay hospital, no hay educación. Son vergonzosos. La verdad que me gustaría la reja para ellos. Visión Nacional. Siempre nos gusta ir al kilómetro cero de cada historia para poder explicar el porqué del presente mirando el espejito retrovisor. Ahí están infinidad de respuestas sobre algunas preguntas que tienen que ver con situaciones políticas del hoy, ¿no? Alguna vez dijimos que hace... 40 y poco, ¿no? Principios de la década del 70, en esta ciudad, quienes hoy la gobiernan a nivel país no podían ganar ni siquiera la interna de un consorcio. El campo nacional y popular tenía en ese momento, estaba terminando la dictadura de Lanusse, muchas cosas resueltas y todavía muchas otras no resueltas. Pero si algo tenía resuelto era qué país quería. Y había una disyuntiva que nos marcaba fuego a todos y tenía que ver con liberación o dependencia. Y de ahí en adelante, el cómo, de qué manera, era la gran discusión. Ahora, prácticamente no había sector del campo nacional y popular, peronismo, radicalismo, el partido intransigente en ese momento unido con la Democracia Cristiana en la Alianza Revolucionaria, todos marchaban del brazo de las consignas que eran absolutamente lógicas, las coordenadas propias del campo nacional y popular, porque hoy hay sectores que provienen de ese mismo lugar que no se abrazan a esas mismas coordenadas que tenían que ver con la independencia económica, la soberanía política, la justicia social. Cada uno tenía que resolver el cómo, pero lo otro estaba prácticamente resuelto. Lo que vino después es la explicación más profunda de por qué hoy gobierna quien gobierna la ciudad de Buenos Aires. Y eso tiene que ver con una historia que arranca directamente con la muerte, ¿no? Es el terrorismo de Estado el que termina con ese dique de contención que no pudo sostener el cambio de matriz económica porque la muerte se lo llevó, y por supuesto el enorme posgrado menemista que terminó por hacer añicos el sueño colectivo e instalar algo así como la divinidad de la salvación individual, y prácticamente nos llevó, y yo creo que los primeros 20 años de democracia, poder volver a estar hablando desde la militancia política de un sueño colectivo. Bueno, por suerte vaya si se reinstaló, pero toda esa línea de tiempo que hemos resumido tan rápidamente con la posibilidad de haber cometido un montón de errores, pero atraso bien grueso para poder cumplir con los tiempos radiales, han tenido que ver primero con estos 40 y pocos años de historia argentina que nos separan de aquel principio de la década del 70. Pero después tiene que haber una explicación que nos pueda más o menos hacer entender por qué esa gente que antes no podía ganar ni la interna de un consorcio, hoy gobierna la ciudad y encima dice que tiene aspiraciones presidenciales. Bueno, si se sueña con gobernar la ciudad, si se sueña con ser nueva mayoría en la ciudad, en esta tan compleja ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista político, es porque se sueña con recuperarla. Es haberla perdido y se sueña con recuperarla. Vamos a hablar con uno de los hombres que está amasando desde hace un rato largo ese sueño, de recuperarla, de volver a hacerla respirable. Está del otro lado de la línea Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Te escuchaba atentamente y coincido totalmente. En la década del 70 yo militaba en un sector de izquierda del radicalismo, que era la Juventud Radical Revolucionaria. Sí. Otros militaban en la JP, otros militaban en la FEDE, otros militaban en el PI, otros militaban en los sectores más progresistas de la Democracia Cristiana. Ahora, yo recuerdo que la Mesa de las Juventudes Políticas funcionaba con mucha armonía, porque lo que se discutía en todo caso era cómo llegar a la liberación de un país, pero que básicamente todos teníamos exactamente el mismo anhelo. Uh-huh. Ese espíritu de cuerpo de los jóvenes del 70 no se volvió a recuperar. Quizá en los primeros años de democracia funcionó, pero funcionó como reflejo de lo anterior. Hoy yo no me imagino para nada, lamentablemente, ¿no es cierto?, a la juventud del radicalismo o a la juventud del peronismo o a la juventud de algún otro partido trabajando juntas, porque los proyectos de país son absolutamente diferentes. Cuando uno ve que la conducción del radicalismo a nivel nacional está al servicio absolutamente de los intereses de los grupos económicos, entonces, ¿qué punto de unión puede haber en el modelo de país cuando unos propugnamos hacer frente a los fondos buitres, tener una postura autónoma que junto con el resto de los países de Latinoamérica se le plante al capital más concentrado, que lo único que pretende es un sometimiento de los pueblos en Latinoamérica? Y tenemos una serie de instrumentos fenomenales que hemos conseguido en estos años a través de Lula en Brasil, de Chávez en Venezuela, pero de Néstor y Cristina en la Argentina, que han dado vuelta como un guante el modelo económico impuesto, como vos decías, por la dictadura por un lado, que fue ese gran golpe que rompió la resistencia de 50 años de modelo en Argentina, y el menemismo que evaporó en democracia una serie de anhelos. Y es cierto, tardamos 20 años de esta democracia en recuperar esos instrumentos. Uh-huh. Y Macri es producto del menemismo y es producto de la dictadura militar en términos de consecuencia ideológica. Bueno, de hecho, Macri es uno de los que se suma a la vida política a través de esa década frívola por un lado y absolutamente injusta por el otro. Cuando uno puede ver los videos que han quedado de los reportajes que le hacían en los 90, sí. Ahí se ven las diferencias brutales. Primero, el acompañamiento de un modelo que dejó a más de la mitad de la población debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Y segundo, bueno, temas tan trascendentes para nosotros como es el salario, que es una variable de la expansión económica, y para la derecha argentina el salario es un problema de costos de la producción. Cuanto menos salario, menos costo. Y para nosotros, cuanto más salario, mayor expansión de la economía, hay mayor consumo. Sí. Esto que parece una pavada te define el modelo de un país. Te quedas afuera, te quedas adentro. Sí, sí, sí. Sí, y en la ciudad de Buenos Aires se ha llevado adelante un programa, yo lo llamo el menemismo por goteo, porque las circunstancias no le permitió más, un programa de desmantelamiento del sector público y una construcción de una ciudad en un momento donde la Argentina creció a un 100% y la ciudad creció un 100% porque creció la economía del país. Frente a todo eso, uno que tiene es un modelo absolutamente injusto, porque él aplicó un modelo de mercado, un modelo individualista, un modelo en donde no hay derechos, sino que las cosas suceden. Y como las cosas suceden, sí. En una Argentina que construyó, por ejemplo, 400.000 viviendas, en la ciudad de Buenos Aires el único que construyó viviendas es el mercado, porque el Estado apenas hizo 100 viviendas sociales. Claro. Entonces, la verdad es que estamos pugnando por recuperar esta ciudad y construirla en base a otros principios. Los principios de la solidaridad, los principios del Estado regulando, los principios de los derechos, es decir, las cosas existen porque existen derechos. Así que queremos construir sobre otros principios, sobre otros valores, esta ciudad de Buenos Aires. Y ahora, Gustavo, una acción de gobierno o una inacción de gobierno que, en realidad, si no fuera por lo que ocultan y por lo que silencian los medios de comunicación, ni siquiera podría estar de pie, porque yo no sé qué político podría haber aguantado tapas que hablen de la USEP, que hablen de la represión en el Borda como tendría que haberse hablado, que hable del Fino Palacios en la Metropolitana como tendría que haberse hablado. Y la lista me parece que es enorme. No, la lista es interminable. Digo, claro, ese fue el comienzo. Sí. El comienzo fue una política abiertamente represiva y de espionaje. Como eso terminó en un escándalo obviamente con sordina, porque los medios le pusieron sordina, sí, a ese escándalo, sí, sí. Lo que hay es una política invisibilizada por los grandes medios, pero fíjate vos lo siguiente: la salud, la educación y la vivienda no son derechos para el gobierno de Macri. ¿Y por qué? El año pasado 17.500 chicos tuvieron problemas para inscribirse en las escuelas y 7.500 se tuvieron que ir a sus casas. Uh-huh. Eso que hubiera sido un escándalo en cualquier lugar de la Argentina, sí, no lo fue. Claro. Este año no construyó una escuela. Entonces no va a pasar absolutamente nada en el sur de la ciudad. Ahora, estamos hablando del sur, estamos hablando del lugar más pobre en un país que ha crecido y en una ciudad que es rica. Lo mismo pasa con los hospitales. Si, como la mayoría de la gente en la ciudad tiene prepago o obra social, uh-huh, porque tiene trabajo estable, los que no tienen trabajo estable van al hospital público. Sí. Si vos te querés operar de algo programado en el hospital público, es un año de espera. Uh-huh. Eso no existe en los diarios. Y nosotros decimos, miren, la salud es un derecho. Si el hospital público está deteriorado y no tiene la aparatología, no tiene los elementos, el Estado le tiene que garantizar la atención de la salud mandándolo a un sanatorio de una social o a un sanatorio privado, pagándolo, porque la obligación del Estado es garantizar la salud. Entonces no es que si sos pobre tardás un año y si sos rico te atendés en otro lado. Uh-huh. Y lo mismo pasa con la vivienda. No se ha construido vivienda social. 100 casas en un país que construyó 400.000, sí, en todos estos años. Digo, vos vas al Chaco y construyó 50.000 viviendas, vas a Formosa y construyó viviendas, vas a la ciudad de Buenos Aires y lo único que hay son unas viviendas en los piletones, nada más. Claro. Ahora, no es que no se construyó. 20 millones de metros cuadrados se construyeron en esta ciudad con negocio inmobiliario. Exacto. Entonces, cuando digo, y te pongo un ejemplo brutal, las tierras de la ex autopista 3, que va van desde Congreso hasta General Paz, entre Holmer y Donado, en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Terrenos propios. Lo dio a desarrolladores inmobiliarios, es decir, les regaló la tierra para que hagan viviendas privadas que cuestan $2.500 el metro cuadrado y son inaccesibles. Exactamente. Lo que se tendría que haber hecho es el propio Estado construir viviendas buenas, confortables, y a pagar a 20 años para los sectores medios que hoy no pueden acceder a la vivienda por el valor de las tierras. Sí. Entonces, nosotros decimos, ¿qué es construir sobre otros valores esta misma ciudad? Bueno, que la vivienda sea un derecho en todos los terrenos propios de la ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros pretendemos hacer es construir a un costo cero del terreno, porque los terrenos son nuestros, al costo de construcción más las ganancias de quien la construya, y financiado a 20 años para que pueda haber 7.000 viviendas para los sectores medios y urbanizar todas las villas. Entonces decís, bueno, ¿y por qué no ha salido en los diarios? ¿Por qué él ha hecho un programa, carteles en la calle diciendo tu primera casa? Y vos decís, ¿tiene un plan de vivienda? No, es un crédito del Banco Ciudad, y otorgó 47 créditos hipotecarios en este año. Entonces nos dice, a ver, dio menos crédito hipotecario que un banco. Además es interesante, vos recién hablabas de la traza de la autopista que no fue de Cachatore. Exacto. Allí en el norte de la ciudad, y uno cuando pasás por allí observás los carteles que ese sector que tiene, como vos bien planteabas, un par de casitas hechas por esta privatización de la construcción de viviendas sociales, se llama Barrio Parque Donado. Como exacto. Si claro, comercializa Toribio Achávar. Claro, sí. Le pasás una mano de barniz y resulta que ahora vivís en el Barrio Parque Donado. Sí, sí, y comercializa que Toribio Achával en tierras que eran de la ciudad. Exacto. En una ciudad donde faltan 200.000 viviendas. Sí. Entonces, como todo esto, fíjate vos que saca una idea, tire una idea, que la promociona por todo el país, vení, terminá la secundaria y la primaria por internet, y esto no tiene aprobación del ministerio. Claro. Entonces, una ciudad donde le faltan 33 escuelas en el sur, donde no las construyó, te dice que vas a terminar la escuela por internet y el programa no está aprobado. Sí. Cuando terminen de hacer los trámites, nadie va a obtener ningún título. Lo promociona como si fuera un hecho real, y yo siempre digo, bueno, la verdad que son globos de colores, de color amarillo, rascas un poquitito y adentro tienen aire. Sí. Ahora, esa política de vender aire ha sido muy exitosa, porque los grupos concentrados necesitan un candidato. Entonces han puesto en el tapete a Macri como el rey de la eficiencia, y cuando terminen los 8 años de gobierno, no es que no hizo 10 kilómetros de subte por año, yo creo que en los 8 años de gobierno no va a llegar a los 10 kilómetros de subte, porque se limitó a inaugurar lo que estaba. No hizo nada nuevo, salvo la bicisenda y salvo el metrobús. Entonces uno dice, ¿y con esto pretenden gobernar el país? Sí, con eso pretenden gobernar el país. Sí. Ahora, con todo lo que nosotros hicimos, pretendemos gobernar la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Tenemos con qué, tenemos planes, tenemos fuerza política. Yo soy uno de los precandidatos, yo diría el único que formalmente se ha lanzado. El viernes próximo, en Atlanta, a las 6 de la tarde, hacemos un acto, me acompañan otras fuerzas políticas, me acompaña el CI de Carlos Raimundi, me acompaña Miles de Luis de Lía, me acompañan sectores del peronismo, sectores de la sociedad civil, como Néstor Picone, que fue uno de los creadores de la Coalición para una Redifusión Democrática. Lo que decimos es, podemos comenzar otra ciudad sobre otros valores, y lo que tenemos que hacer es unirnos, tener confianza y proponer. Digo, proponer una cosa, cada barrio tiene su propia necesidad. El sur tiene necesidad de escuelas, de hospitales, de infraestructura, de salud, educación, de cultura. El norte tiene otras necesidades y nosotros no vamos a discriminar. Digo, Macri generó una justa con guetos que ha naturalizado. Porque como no hubo inversión pública y toda la inversión privada fue al norte, el norte es más rico y el sur es más pobre. Nosotros decimos que queremos una ciudad más justa, más integrada, más inclusiva, y vamos a pelear por eso. Lo hemos hecho en la Argentina, lo queremos hacer en nuestra ciudad. Gustavo, un gran abrazo y muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. No, el laburo es arduo, porque la verdad no es solamente soñar con con la construcción de la ciudad de Buenos Aires, sino esencialmente con su reconstrucción. Porque, absolutamente. ¿No? Lo único que ha sucedido en los últimos 8 años es destrucción. Un gran abrazo, silencio, Gustavo. Silencio, destrucción. Un abrazo. Sí, exactamente. Grande. Bueno, Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación. Auge, además el recuerdo en función... A ver, uno no está instalando la palabra de un candidato cuando lo sacás desde cero, desde la nada. Es un tipo con historia no, en la Ciudad Gustavo, de Buenos Aires ligado al punto de la cultura. ¿No? Gustavo López ha sido para mí el mejor responsable de la cultura en el gobierno de Ibarra. Su gestión fue maravillosa. Y en este sentido hay que decir que el vaciamiento que ha hecho el gobierno de Macri en el terreno cultural es impresionante. Tiene que lo ser que va tan a ver grande que, como lo maravilloso que se hizo antes así para es, poder dejar todo en cero. Lo que va a haber que reconstruir, porque es como decía recién Gustavo, ¿no? Yo lo escuchaba y es así, uno va al frente del Teatro San Martín y ve que el teatro está funcionando. Pero cuando uno entra al Teatro San Martín, las entrañas de San Martín son terribles. Es tremendo el vaciamiento y te diría que hay muchos trabajadores de adentro del Teatro San Martín que están preocupados a ver si no viene el cierre. Primera semana del primer mandato, lo primero que hizo fue el cierre de 700 talleres gratuitos exactamente. En el San Martín y en todos sus satélites. Y al mes fue a alquilarlo para una fiesta privada. Así arrancó la cosa. Acuérdense. Habla Elsie de Villa Crespo. Bueno, hay que decir que en el narcodelta de Masita se escondía un represor, torturador, asesino, buscado por la justicia argentina, ¿sí? Y en la ciudad de Buenos Aires, en lugar de haber campañas de concientización vial, apoyo para techos para las escuelas públicas que se caen a cada minuto, los 300 centros culturales que se cerraron, Macri... Vamos, Jime, con algo de todo lo que dice Facebook, que hoy tenemos muchísimos, muchísimos mensajes. Así es. Espérame que la actualizo. ¿Vamos? La página, porque son muchísimos mensajes. Y también te vamos a contar cómo te podés ir al teatro con al nosotros, teatro. Porque como siempre tenemos la oferta disponible para que vayamos juntos a ver. En este caso, después te contamos cómo ir a ver Electric Mama y El Ángel de la Culpa. ¿Pero qué dice Facebook? Bueno, tenemos a Claudia Femenía, que dice: Grandinetti no hizo de Oliverio Girondo con su biel en el lado oscuro del corazón. Besos a Gustavo, Euge e Isabel. Me parece que no, Me parece que no era específicamente Oliverio. Pero había una alusión. Había una alusión constante, pero no era tomar el cuerpo, el rol, claro. Meterse en cuerpo en alma en Oliverio. Lili Lamborghini, un editorial que esperamos los oyentes, sabiendo que nos vas a contar cosas importantes por fin. Muy bueno. Después tenemos a Gilda Edson. Qué decepción. Darío Grandinetti fue a buscar la bendición de Pancho I, el Papa Trucho, del Papa elegido a dedo para frenar las luchas populares, del Papa que se hizo el boludo mientras secuestraban y torturaban a sus compañeros. Se me acaba de caer un ídolo. Después tenemos a Victoria Inza. Buen día, Gustavo, Isabel, Eugenia y equipo. Lo tengo que decir, estoy muy enojada con la TV pública, Tristán Bauer y el director del canal. No puede ser que nos tengamos que informar por Telesur. Solo pasaron el discurso de la presidenta argentina, menos mal. Ahora bien, los discursos de los otros presidentes fueron muy buenos e importantes. El discurso de Correa fue tremendo. Hace tiempo que el canal público viene fallando. Mariana Gorjón, impresionante tu trabajo de investigación. Gustavo, muchas gracias. Después tenemos a Marisa Cristina Núñez. Muy buena la apertura de hoy. Es para repetirla y, como dijo una señora, para imprimir y repartir en mano. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Vamos, Isabel, con tu segunda parte. Primero fue UNASUR, ¿y ahora? Primero UNASUR, que nos trae, es un logro, desafíos, conquistas, ¿verdad? desafíos de lo que sabemos y desafíos también a crear lo que no sabemos, pero tenemos que inventar colectivamente. Entonces es una nota con aliento. Esta no es que traiga desaliento, pero vamos a pasar a esta negatividad constante de la política y la acción de los poderosos en Latinoamérica. Y voy a referirme a dos cuestiones. Una, el caso de Ayotzinapa en México. Uh-huh. Bueno, ya está esclarecido que de aquella presentación espantosa que hizo el Procurador General de la República, el equipo de forenses de Argentina identificó uno de los restos como perteneciente a uno de los jóvenes. Sí. O sea que está identificado uno de los 43. Ahora, lo tremendo de este caso, amén de los estudiantes, ¿verdad?, que es el corazón de que ha desatado y que ha destapado este drama, es que realmente se presenta el territorio de México como una gran fosa común, porque lo que se ha estado destapando en la búsqueda de estos jóvenes son fosas y fosas y fosas. Entonces, realmente es el horror que se pone adelante de todo el pueblo de México, que se pone adelante del continente y adelante del mundo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el ansia de saqueo de las riquezas de las tierras va a ser un móvil justificado desde todo tipo de estructuras de la institución de un Estado? Porque esto no ha empezado en este periodo, esto es una práctica sostenida de largo tiempo para expulsar a las poblaciones, para impedir el paso hacia Estados Unidos. Es matanza, matanza, matanza. Bueno, realmente impresionante las movilizaciones últimas en México, que bueno, han tomado un cariz cada vez más político, porque se ha ido tomando conciencia de que hay una política de Estado, aunque más no sea de permisividad, sí, que alude a una cierta complicidad, ¿verdad?, con el dejar hacer. Uh-huh. Entonces, es muy fuerte. Digo, hay que estar atento, no solamente es el acompañamiento solidario a los padres de las víctimas, sino también a todo lo que ocurre. Nos vamos a recordar que el cantante de Calle 13, cuando recibe el premio del Grammy, se pone la camiseta de los 43. Sí. Vamos a recordar que los zapatistas se reunieron con los familiares y además de brindar la solidaridad, comulgan en esta cuestión de que realmente el territorio es una gran fosa con NN. Entonces, digo, bueno, ¿por qué decía la nota terrible? Porque es terrible esta situación, ¿verdad? No es motivo de que, bueno, como está peor, un cambio de gobierno. Las vidas no se resuelven con cambio de gobierno. Son heridas abiertas tremendas y son prácticas que cuesta resolver. Tan preocupados estábamos por la paz en Colombia y se destapa un crimen sostenido en donde, bueno, parecía que era uno de los adalides de la democracia en nuestro continente. Uh-huh. Ya vemos que la democracia es importante, como digo siempre, como lo remarcamos, tiene que tener apellido, porque en nombre de ella se hace de todo, hasta golpes de Estado democráticos se han inventado en este tiempo. Y quiero articular esta situación de las luchas por los derechos, la lucha del cese del crimen, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es como un revivir los años 60, sí, cuando el movimiento negro, ¿no? ¿Vos te acordás, Gustavo? Sí, por supuesto. Bueno, sí, los oyentes un poco más jóvenes que nosotros por ahí no se acuerdan, uh-huh, porque no estaban todavía en el planeta Tierra, sino en el sueño de los papás. Pero es muy importante porque es como una toma de conciencia que se está produciendo nuevamente después de periodos y periodos de enjuague del derecho de los afrodescendientes, por un lado, y del racismo terrible que existe en esa sociedad. Un racismo que permite que se mate a alguien por el color de la piel, que como decimos nosotros, portador de cara, ¿verdad? Uh-huh. El pasaporte lo llevan impreso en la cara y son ciudadanos norteamericanos. No es que hayan venido nadando y acabado de salir de una balsa. Es el crimen sistemático. Con un negro es potencialmente un delincuente y así se los trata. Entonces, si mete la mano o tiene un paquete de pastillas, ya el policía psicológicamente o psiquiátricamente ya ve una pistola y entonces acto seguido lo mata. No se le ocurre ni disparar a la rodilla, no, directamente hay que matarlo. Y como el caso de este joven que está muerto por un disparo por la espalda, no se puede explicar que sea en defensa propia, desarmado y disparado por un tiro de espalda en la nuca. Este último que tiene los nuevos, que ha despertado las nuevas movilizaciones, que muere por asfixia. Uh-huh. Es terrible. Bueno, se prohíbe el método. El espanto es de que el método estaba permitido. Claro. Es una realmente Estados Unidos se cae a pedazos. Es la gran farsa de esa democracia anclada en la ausencia de derechos. Y oigamos bien, ausencia de derechos, porque es el enclave, la vidriera del neoliberalismo. Solo se tiene lo que se puede comprar. Es el altar de la competencia desleal, el altar del individualismo y el altar de que el ciudadano, en vez de un pasaporte, en vez de un carnet de identidad, lo que tiene son tarjetas de crédito. Si no tenés Black and Black, y no es el nombre de un whisky, sino de la cantidad de Black que tenés que tener de tarjeta de crédito en tu cartera, no sos un ciudadano americano digno. Y esto es así, y así actúa todo el sistema y todo el régimen. Y descarnadamente aparece cuando es inocultable. Y es inocultable porque la resistencia de la población, digamos, tiene su periodo de agotamiento, evidentemente de esperanza, de que esta discriminación sea parte del pasado, la ilusión de tener un presidente negro que para el caso no sirve de nada, porque la ideología no está en el color de la piel. Si no está para lo malo, no está para lo bueno. Entonces, no se puede confundir. Y de un presidente que además elude el bulto, porque Obama nunca quiso ser identificado como el presidente negro de los Estados Unidos. Siempre se presentó como el representante de los sectores del poder. Lejos queda, muy lejos, tanto por las prácticas internas como por la política internacional, las promesas que hiciera Obama de hacer de Estados Unidos el país de las oportunidades, de las libertades y el país del sueño para todos aquellos que querían conseguirlo trabajando y luchando. Porque vamos a decir también que se incrementa la injerencia, lejos de retirarse, ha tenido que fortalecer la presencia en el Medio Oriente, ha tenido que fortalecer con tropas. Ahora, recientemente, menos de 48 horas, incrementó las tropas en Afganistán. Ha generado conflictos por doquier. La situación que lo vamos a tener, digo, alerto a nuestros radioescuchas, ¿verdad?, que no he abandonado la cuestión de Ucrania. Estoy dando Bien. Seguimiento para volver un día otra vez a ordenar todo este teclado como está hoy, porque ha generado rupturas en el mundo entero para lograr su hegemonía. Y a través de los métodos alternativos, léase la extracción de recursos como el petróleo a través del fracking, está haciendo una maniobra de desestabilizar a los gobiernos de Rusia y Venezuela, entre otros, porque no son los únicos. Pero bueno, es una estrategia de corto plazo. Uh-huh. No hay que desesperarse porque no va a llegar lejos y además está, en cierta medida, abre puertas para el desarrollo de otras líneas. Así que le auguro en este sentido que el tiro le va a salir por la culata. Pero si usted tenía alguna ilusión de que para vivir mejor se iba a mudar a Estados Unidos, mire, pide que le reembolsen el boleto, porque no le va a ir bien. Porque usted también es portador de cara. Cuando no saque la Black and Black y muestre la amarillita esa, la grisecita que tiene, que le alcanza para el súper, pero que no le alcanza para comprar derecho, está igual que los negros, porque el negro es un color político, el color político del sudaca, el color político del trabajador, el color del indio americano, el color de todos los pueblos pobres de nuestro continente y del mundo entero. Y si tiene alguna duda, mire para la realidad de las fosas de México y comprenda que tenemos la dicha de estar en este suelo donde en este tiempo se puede discutir, se puede apostar, se puede proponer desde las condiciones de un derecho al debate, a la participación, como hace muchísimo tiempo no habíamos tenido. Eso es lo que hay que aprovechar para pensar fuerte, para proponer, para participar, para discutir y también para sostener aquello que se propone. Es todo lo que dejo por el domingo de hoy. Nos vemos el domingo que viene, Gustavo. Isabel, buena semana. Buena semana. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. La docente Beatriz Cohen, alias Beba, nos escribió: la experiencia me dice que los niños cantan o recitan de acuerdo a lo que entienden y no siempre es la letra correcta. Esto sucede sobre todo cuando las palabras no las conocen o cuando el texto es complicado. Lo que no entienden lo convierten en algo que tenga significado para ellos. Por eso siempre me opuse a que se cante Aurora, sobre todo habiendo hermosas canciones dedicadas a la bandera, como la de Víctor Heredia, Sube, sube, sube. Sube, sube, sube, bandera del amor. Me encantó la opinión de Beba, pero tengo que confesar que yo adoro a Aurora. Y eso que no me gustan las banderas, las patrias, las fronteras, pero obviamente es por las connotaciones emocionales que suelen despertarnos las canciones que escuchamos desde niños. Pero es cierto lo que dice Beba Cohen sobre que muchas veces los chicos convierten, como ella dice, entre comillas, una palabra que no conocen en una que tiene algún sentido para ellos. Beba lo ejemplifica con una anécdota de su hija Laura, quien al empezar la escuela primaria, un día volvió a la casa diciendo que Sarmiento tenía una hija llamada Laura. Beba le preguntó de dónde había sacado eso. Mami, lo dice la canción. Padre de Laura, Sarmiento inmortal. Padre de Laura, Sarmiento inmortal. Nos vamos con una anécdota de temporada que sucedió en Olavarría. La mamá de Mirari, una nenita que entonces tenía 1 año y 3 meses, se había mandado a hacer un conjunto de moda para un casamiento. La tía Elba, cuando la vio, se quedó pasmada. ¿Qué te hiciste?, le preguntó. Pis, se metió Mirari. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. 9 de la mañana, 47 minutos. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta Las de Barranco, de Gregorio de la Ferrer. ¿Por qué no contestás? Déjeme. Ah, no, no, no, no, no. Antes de irte vas a contestar. ¿Qué quiere que le conteste? Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. ¿Por qué le dijiste que no te mandara la corbata? Porque era una indecencia. Oh. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La Radio Pública. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hola chicos, buen día, soy Lucía de Núñez y quiero aclarar primero que yo no estoy de acuerdo con nada de lo que escribe el diario La Nación, ni Clarín, ni ninguno de esos pasquines. Pero también es cierto que si el preso pudiera pagarse la mitad de lo que gasta, porque un trabajador libre se paga su alimento, su luz, su electricidad, yo creo que es digno que él se pueda pagar la mitad de lo que consume, la mitad de lo que nosotros... Sí, José Luis de Caballito, muy interesante lo que está diciendo sobre Quito, pero la cosa es así. Casi todos los países de América del Sur, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, etcétera, no tienen inflación o muy baja. Todos han crecido más que la Argentina, todos tienen mayor cantidad de reservas que la Argentina y, por supuesto, una política económica muchísimo mejor. Nosotros y Venezuela somos el desastre. ¿Cómo se combinan esas dos cosas? Ineficiencia. Sí, Gustavo, te habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Estaba escuchando todo esta evasión que hacen los empresarios con los bancos, con el HSBC, ¿no? Estados Unidos y Suiza, que son cómplices. Pero te voy a decir una cosa, que no se llevan nada. Tenemos un lugar común que es el cementerio para todos. Así que lo vayan pensando, que todo este desfalco que hacen no se lo llevan tampoco. Te mando un beso. Bueno, buenos días, Visión Nacional, Elena de Agronomía. Yo lo que veo así muy, muy concretamente, lo que está hablando Isabel, lo que habló Gustavo, etcétera, es que hay temas que son altamente complejos, como por ejemplo esto de la reunión de la presidenta en Ecuador, de Correa, que tiene una convicción espléndida de todas las cosas, pero veo, no sé, a mí me parece que está todo entremezclado. Y acá en nuestro país, con las cuentas en Suiza, con que... Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos los días nos miente Clarín, cómplice de la dictadura, Manieto y toda su banda ahí que tiene de patota que tiene, ¿no? Antes nos mentía, nos decía doble comando, después decía gente crispada, crespada, la gente crispada, después nos ponía, faltan billetes, ¿para qué? Para que ellos se queden con la impresión de billete, eso era manga de delincuentes, Manieto y compañía. Chao, Pablo Juan. Hola, sí, Gustavo querido, te llama Héctor de Morón, la verdad, escucharte los domingos es un placer. Mirá, sí es importante la querida radio pública, el 13 de diciembre nos vamos a encontrar en la puerta de la radio todos los oyentes para partir a la histórica Plaza de Mayo, para darle toda nuestra fuerza a la querida presidenta. Eso es para la OCO que lo mira por TV, con el histórico Pepe de Congreso, Pablo de Congreso, perdón, y con Pepe de Ramos Mejía, que prometió ir con vincha, bandera y bombo. Bueno, un abrazo grande. A ese oyente que nos decía, ¿qué pasa con ciertos números que quizás estén hablando de algunas políticas que en otros países de Latinoamérica son más efectivas que en la República Argentina? En realidad, para poder medir la eficacia de ciertos números, lo que también hay que medir es, primero, la profundidad de la herencia que te dejaron y, en segundo lugar, el tipo de país que vos tenés que gobernar. ¿Qué quiero decir con esto? La Argentina arranca el periodo democrático 2003-2014 con una deuda externa de 200 mil millones de dólares. Y si Argentina hoy tiene menos reservas, no es porque la malgastó, sino porque las invirtió en desendeudamiento, situación por la que no tuvieron que atravesar la mayoría de los países latinoamericanos en la magnitud de la República Argentina. Países como Venezuela o Bolivia, por suerte, simplemente con haber recuperado la riqueza del subsuelo, o sea, con haber estatizado ese enorme poder que tienen sus entrañas de petróleo y gas, esos dos países que son, no te quepa la menor duda, puntales del tema en América Latina junto con la República Argentina, echás a andar la maquinaria. Ecuador, simplemente, y cuando uno dice simplemente, por supuesto, esto viene entre comillas, pero Ecuador con haber establecido cuál era la deuda legítima de la ilegítima, una deuda 10 veces inferior a la de la República Argentina, no devaluar, sostener a ultranza, aunque sea una herencia pesada, la dolarización de la economía que lamentablemente les exportamos a través de Caballo, lo que hizo fue sostener un Estado que hoy puede decir que está de pie, que está intentando una matriz productiva por primera vez en su historia de industria nacional, pero que lo hace sobre la base de que eso no pase como en la Argentina, de trasladarle el 300% de devaluación al bolsillo de los trabajadores. Digo, no hay forma de poder trasladar lo que pasó en cada país de manera asimétrica, porque los problemas eran distintos en el momento del comienzo de esta década y porque, si bien las soluciones se parecen, en algunos casos actúan más rápido que en otros. El caso de la inflación en nuestro país, yo en ese sentido tengo una hipótesis muy, muy fuerte. Así como en Paraguay se terminó con el gobierno de Lugo de la mano de un parlamento cómplice, así como en Ecuador se intentó terminar con Correa de la mano de una policía que fue cómplice de los sectores de la oligarquía económica, y así como en Venezuela se llegó a la muerte de aquellos que estaban manifestando, ¿se acuerdan ustedes? Hace 2 años, durante 10 días más o menos, para sostener la democracia, otra vez la muerte de los paramilitares, acá en la República Argentina se intentó que de la mano de corridas bancarias, dolarización de la economía doméstica, llevar el dólar marginal de la mano de empresas que invertían para poder hacerlo, como el caso de Shell, y por supuesto fabricando de la mano de los formadores de precios una inflación galopante, se intentó terminar con este modelo. Por lo tanto, la inflación en la Argentina ha sido, como lo fue, no te quepa la menor duda, en 1975 el Rodrigazo, una forma de terminar con la estructura democrática de un país. En aquel momento, lo explicamos en más de una oportunidad, por encima de ese país del desgobierno que se había generado tras la muerte de Perón, todavía seguía siendo un país con 5.000 millones de dólares de deuda, 4.5% de desocupación y 48% del PBI para los trabajadores. ¿Era necesario hacer volar el país por el aire en 24 horas? ¿Era necesario una devaluación del 180% y un aumento de tarifas del 300%? No era necesario. Pero sí era necesario destrozarlo económicamente para que llegaran los salvadores de la patria en marzo del 76. Eso quiso repetirse casi textualmente en diciembre pasado. Por eso es que la inflación es uno de los enormes fantasmas con los que tenemos que pelear cotidianamente. Vamos, Euge, con algo del mundo de la cultura y el espectáculo. Sí, claro. Bueno, con mucha alegría anunciamos que se ha creado, justamente hablando de lo que veníamos con Gustavo López, se ha creado en todo el circuito sur, es decir, toda la zona que va de Avenida Rivadavia para el sur, para Leandro Alem, digamos, una red de donde participan más de 20 salas de teatro independiente, que se llama Proscenio Sur, y que ya empezó con algunas medidas como, por ejemplo, que los que adhieran, los que se hagan, digamos, socios, entre comillas, de este proscenio sur van a tener un carnet que les va a permitir entrar a estas salas con el 50% de descuento. Los domingos de fin de mes van a poder entrar gratis. ¿Y esto por qué? Porque son salas del circuito independiente que se sostienen en base muchas veces a su actividad docente. Son escuelas de teatro que le dan la posibilidad al alumno de, cuando termina su formación, tener una sala donde hacer sus primeras experiencias actorales, y que ahora necesitan, son salas donde lo económico no es lo importante, son salas sostenidas a pura pasión, claro, a puro amor por el teatro, donde inclusive, y esto se refleja en el repertorio, en las estéticas, esto que llamamos teatro alternativo, y que está probablemente más instalado en Almagro, en Abasto y en Palermo, ahora aparece con este proscenio sur, donde está la sala de Norman Brisky, la de Pompeyo Audiver, la de Guillermo Cacase, Teatro El Popular, una serie de salas que están, a lo mejor los mismos vecinos todavía no las reconocen, pero que con esta movida, esta idea de red, esta idea de, que la unión hace la fuerza, uh-huh, y de que hay que estar, abrir las salas del teatro, de estos teatros pequeños en el barrio, se acaba de crear, y realmente es una alegría porque es esto lo que sostiene el teatro independiente, uh-huh, además de que cada sala tiene apoyo del Estado, pero necesitan que los vecinos sean parte de esta movida, así que bienvenido Proscenio Sur en la ciudad de Buenos Aires. Un día como hoy, pero de 1950, nacía Aerolíneas Argentinas. Señor Diego Dominelli, los últimos segundos del programa son para usted. ¿Cómo anda, viejo? Buen día. Buen día, ¿cómo andas, Gustavo? No es poca cosa, primero, que la empresa esté de pie, que esté viva, y después que haya vuelto a ser nuestra. No, más vale, totalmente. Y no solamente eso, sino que hace semana y algo ingresó el avión número 69, que se incorporó a la empresa desde que la gestión estatal comenzara en el año 2008, a mitad de ese año. Y desde el año 2009 empezaron a ingresar aviones cero kilómetro, luego de 18 años de vaciamiento y de que no pasara algo por el estilo. El viernes pasado, o sea, este que pasó, no, el anterior, sí, llegó al aeroparque Jorge Newbery el Boeing 737-800 directamente de fábrica, cero kilómetro, con un confort espectacular. Son aviones muy similares en el interior a los Embraer, en cuanto al entretenimiento de a bordo. Después, en lo que tiene que ver con el alcance en regional que tienen estos tipos de aviones, que llevan 170 pasajeros, es un avión de un rendimiento espectacular en el costo-beneficio que este tipo de aviones tiene, y son las aeronaves que Aerolíneas Argentinas destina desde el 1 de enero a los vuelos al Caribe, que era un mercado en el cual Aerolíneas había dejado de participar, que si bien es cierto que nunca, cuando participó, tuvo una participación muy muy fuerte en ese mercado aerocomercial, bueno, se tomó la decisión, sí, ahora a partir de la gestión estatal, porque precisamente también ingresaron estos aviones, de realizar vuelos desde Buenos Aires con una escala técnica en Caracas y de ahí a La Habana y acá a Punta Cana. Muy bien. Iniciando así un camino en el cual la aerolínea de bandera también va a generar y posibilitar el ingreso de divisa, ¿no?, al estar operando en el mercado caribeño. Esto aporta al PBI, o sea, yo la verdad que ahora en este momento no me acuerdo cuánto es el aporte en divisas que el turismo está realizando al Producto Bruto Interno Argentino, que valga la redundancia, o también en línea con todo esto, el turismo receptivo ha crecido en el orden del 16% mes octubre de 2014 contra octubre de 2013. Entonces, en línea con el crecimiento del turismo receptivo, bueno, Aerolíneas pone en funcionamiento esta operación al Caribe, que era impensada desde las gestiones privadas, principalmente porque el objetivo siempre fue vaciarla. Y después porque como no era un mercado que a los dueños extranjeros de aerolíneas le interesaba participar en ese mercado, bueno, estaba absolutamente negada la posibilidad de que esto que está empezando a pasar ahora, pasara en su momento. Y después, para también agregar algunos números positivos y que no son demasiado difundidos, es que Aerolíneas, cuando terminó su última etapa de vaciamiento con el grupo Marsans en junio de 2008, estaba facturando aproximadamente unos 1.000 millones de dólares anuales, y actualmente se cerrará este ejercicio 2014 con una facturación aproximada de 1.900 millones de dólares anuales, con lo cual también estos números hablan de el derrame positivo que tiene en Producto Bruto Interno, en generación de divisa, cosa que quienes están en contra de este modelo aerocomercial con una empresa estatal muy fuerte, bueno, obviamente ocultan o no mencionan nunca. Claro que sí. Diego, hoy está cumpliendo años Aerolíneas, así que feliz cumpleaños para usted también. Bueno, y para vos también, Gustavo, porque la verdad que el espacio que y la pasión que le pones a todo esto desde lo que me toca como periodista aeronáutico especializado, la verdad que lo haces vos, la verdad es esa. Un gran abrazo, maestro. Otro para vos y para toda la gente ahí. Chau, amigo. El tope ya indicó las 10 de la mañana, nos vamos, estamos regresando dentro de 7 días para hacer juntos otra vez 2 horas de radio en Visión Nacional. Chau.